Soga uku de marina, que tienes que no te alegras. Es que te marea el mar o el humo de la caldera. No me marea la mar ni el humo de la caldera. El día que me casé me llevaron a la guerra y dejé a mi mujer casada, viuda y soltera. Tan guapa es la tu mujer, que tanto te acuerdas de ella. Un retrato que tenía le enseño pa' que la viera. Y el capitán que la vio se quedó prendado de ella. Vuelve, soldado, vuelve, vuelve a verla tu morena. No por un soldado más se va a terminar la guerra. A eso de la medianoche se oyó llamar a la puerta. Ábreme la puerta, cielo, ábreme la puerta, estrella. Esta puerta no se abre, mi marido está en la guerra. Me dijo cuando se fue que esta puerta no se abriera. Ábreme la puerta, cielo, ábreme la puerta, estrella, que yo soy el tu marido.